Ok, cuando gustes, Dani. Pues adelante. Ok. Ay, ¿cómo amaneciste primero? Antes Bien, me de. levanté temprano y todo, pero la verdad es que no estoy acostumbrada a levantarme temprano. Por razón. Estoy agarrando el hábito, pues, pero sí, todo bien, o sea. Ahorita me voy a bañar, ya prendí el boiler. Y ya. Es que hace mucho que no te veía y pero hace mucho, muchísimo. Años. Sí, realmente sí. Bueno, me da gusto verte. Igualmente, Manica, muchas gracias. Pues le damos de una vez, ¿te parece? Claro. Ok. Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Extrapolar, en esta ocasión con una invitada muy especial, nuestra amiga Dania Lara, quien nos va a acompañar en esta ocasión. Desde hace rato estábamos platicando sobre la posibilidad de hacer algo en conjunto para tratar bastantes temas, especialmente ahora sobre las novedades de respecto a la inteligencia artificial. Dania es una comunicóloga, ¿cierto, Dania? Es una comunicóloga bastante estudiosa de muchos temas varios, y entre ellos últimamente ha despertado su interés el asunto de las inteligencias artificiales. Y sobre eso y al respecto, y entre muchas otras cosas más, le damos la bienvenida a nuestra amiga Dania. Ahora, por este medio, aludiendo precisamente al tema, dijimos, nos vamos a dar un tiro con el software. A ver, es la primera vez que grabo una videollamada. Vamos a hacerlo por este medio, por alusión al tema. Y de este vamos a ver cómo nos va. Yo sé que nos va a ir bien. Dania, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Diana. Muy bien, gracias y gracias por la invitación. He seguido los podcasts anteriores y pues me gustaron mucho. Me encanta el formato relajado para conversar, ¿no? De temas varios. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Dania. Y pues es un gusto tenerte con nosotros para por primera vez. Esperamos que sea la primera de muchas otras. Y es un gusto poder entrar al tema con una persona que tiene pues ya bastante tiempo documentándose al respecto, sobre todo con un conocimiento especial en el área de la comunicación. ¿Qué nos depara, Dania? Quiero irme directo al fondo del asunto, o no sé cómo la veas tú. Como gustes. ¿Qué nos Bueno, ajá. depararía con el? De todas maneras, si se nos van los delays así, de todas maneras lo va a editar Juan al final. No, no, no está en vivo al cabo, pero esto se va a cortar, haz de cuenta, ¿no? Perfecto. Porque estamos con el delay de la transmisión, y muchas veces te interrumpo. Pero la pregunta consiste es, ¿qué nos depara en el futuro cercano, mediano y a largo plazo con esta irrupción que para muchos es muy temprano? ¿Qué nos depara como humanidad, Dania? ¿Cómo ves tú, por tu experiencia, qué proyección le podías dar en el impacto de nuestra vida real? Pues sí, es una pregunta muy grande. Me gustaría hacer algunos cortes para Claro. poder aproximarme a ella. Primero, en los 90s, a finales, yo estaba estudiando la licenciatura. Uno de los temas que trabajábamos en ese entonces eran las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y era lo nuevo, ¿no? Para nosotros apenas estábamos viendo la historia de Internet, y apenas se hablaba de masificarse el uso del Internet. Entonces, en 20 años, un poco más de 20 años, Pues ahora estamos hablando de otra innovación, otra disrupción, podría decirse. Vamos a ver. Y desde entonces, ¿no? Mucho antes que eso, siempre se ha estado pensando, ¿qué va a pasar en el futuro con pues el desarrollo de las tecnologías? Si hace 20 años estábamos fascinados y atemorizados por las nuevas tecnologías de información y la comunicación, que eran básicamente las computadoras y el internet, la masificación de ellas, porque bueno, ya llevaba tiempo utilizándose, y han pasado solo 20 años, ¿no? De eso alrededor. Y uno, pues mirando hacia atrás, pareciera que ha pasado toda una vida para chicos, chicas, claro que ha pasado toda su vida, a lo mejor a los que les tocó el inicio de internet, y hay algunos niños, jovencitos y jovencitas, pues que cuando nacieron ya estaba el internet, para ellos seguramente es algo muy natural, pero los que sí tenemos memoria de eso, se nos hace al mismo tiempo que es mucho, porque hemos tenido que procesar mucha información, ha sido como un suspiro. Y eso te hace pensar que lo que está pasando ahorita, en comparación con los cambios y las innovaciones humanas y los avances, por ejemplo, que sean los saltos que se dan en algunas actividades como la ciencia, la tecnología, se supone que hay un periodo más o menos largo, ¿no? Para hacer nuevos descubrimientos y luego incorporar todo eso, y bueno, que ocurra algún tipo de cambio significativo. Entonces, 20 años es muy poco si vemos la historia hacia atrás, que los cambios desde la época industrial hasta que aparecen las nuevas tecnologías, pues implicó varias décadas, muchas décadas, y antes de eso algún otro hito pasado antes de la industrialización, o sea, era cada vez más largo el periodo que había algún cambio significativo en la sociedad, y ahora estamos con una veintena de años. Apenas asimilando la irrupción, ¿no?, de las nuevas tecnologías, fascinados y atemorizados todavía por todo lo que ha implicado, ¿no?, de emergencia de muchos fenómenos que todavía no podemos lidiar con ellos, como la posverdad, la sobreinformación, etc. Entonces, eso es una cosa que uno tiene que tener en mente, ¿no? La rapidez con que se están dando estos cambios, cambios muy fuertes que implican procesarlos, y hay que meter aquí ya categorías sociológicas, ¿no? No es lo mismo las personas que tienen acceso total a estos medios que las personas que lo tienen, que tienen un acceso total, ¿no? Y otras personas que viven en la brecha, le dicen digital, pues que tienen acceso muy limitado con tecnologías casi obsoletas, no es lo mismo para toda la humanidad, no estamos avanzando de manera pareja, ese es otro elemento muy importante. Lo que nos lleva a este brinco en el que estamos ahorita. Si hace 20 años, más o menos para acá, hubo un brinco significativo, ahora resulta que desde el noviembre del 2022, ahorita junio del 2023, ha aparecido la irrupción de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Ya es una particularidad de la inteligencia artificial. Y lo que ha pasado en esos meses, 7, 8 meses, todavía, pues, si no pudo procesar lo anterior bien a bien, ahora estamos como en suspendidos, o sea, como que no sabemos ni cómo reaccionar y los cambios que se están dando es lo peor. Son de día a día y de semana a semana. O sea, hablar ahorita del chat GPT, te quedas obsoleta si no estuviste muy atenta la semana pasada o las semanas pasadas a este salto que acaba de dar del chat GPT 3, la versión 3 a la 4, ¿no? Y bueno, es un mundo de cosas, nuevos conceptos. Te sientes rebasada, ¿no? Es lo único que se te ocurre hacer, claro, ¿no? Es quedarte paralizada. Y Ah, observar. pero paralizada. Sí, y reflexionar un montón, y eso lleva mucho tiempo. Entonces, por eso, es como quedarte suspendida en un sillón, o sea, qué maravilla poder hacerlo. y darle vueltas en la cabeza y dices, es que no termino de procesar, pero no, por, no solo porque yo soy más lenta que una máquina, sino no termino de procesar tanta información y tantas interconexiones que tengo que hacer entre la nueva información y la vieja. Entonces, hay gente que ni se ha dado cuenta de lo que está pasando y pues son muy felices. Seguramente todavía no les están impactando en su vida cotidiana. Entonces, para pensar en el futuro, bueno, esta mirada muy breve, muy a modo, ¿no? Del pasado, pues es necesaria. Y sobre todo del pasado inmediato. Entonces, ahora, ya con este recorrido rápido, hay que pensar, bueno, qué nos depara en las siguientes semanas. Y uno puede lucubrar. Aquí yo creo que cabe mucho, un poco la lucubración, como un juego de imaginación. Y luego ponerle riendas y convertirlo en conjeturas, ¿no? Más o menos manejables, y luego ya pues hacer hipótesis o lo que sea, y quizá pues hacer prospectiva, ¿no? De lo que puede pasar, ya basándose en datos, ¿cómo decirlos? Pues firmes, ¿no? Ahorita en las elucubraciones, porque uno mete de todo. Entonces, así, ahora sí, la respuesta para mí muy simple, ¿no? Lo que nos depara es, pues controlar esto. Yo estaba pensando que era hasta sospechoso, ¿no? Que los mismos creadores pidieran controlar, detener y controlar. Pero una vez digo, ¿no? Que empiezas a pensar, ¿no? A reunir información, dices, es que no hay de otra. Viene un asalto a la vida cotidiana. Ya lo estamos viendo, o sea, no se sabe dónde están los ciberdelincuentes y hasta los que no son, pues son pícaros léperos que aprovechan la situación, ¿no? De que la gente no sabe ni qué está pasando. Y bueno, estamos viendo muchas estafas a través y además las grandes empresas pícaras léperas, pues están aprovechando de mucha información que podemos platicar también sobre eso. Entonces, yo creo que como estrategia de la humanidad, es la, pues no se puede uno quedar paralizado ni puedes detener lo que ya estén caminando, ¿no? No tenemos el poder ni se puede hacer los cambios de un momento para otro, pero la prudencia quizá, si yo no estoy acostumbrado, acostumbrada a reflexionar mucho y no tengo tiempo, pues, o sea, tengo que alimentarme a mí, a mi familia, ¿a qué horas voy a hacer eso? Entonces, por lo menos tener prudencia frente a lo que está pasando en la actualidad. Más o menos por ahí puede seguir uno, ¿no? Hay mucho que sacarle a esa pregunta que hiciste yo. Es lo primero que se me ocurre, ¿no? Lo que nos depara. Te lo pregunté porque es, perdón, te lo pregunté, le estaba platicando ahorita a Dania que siendo mi primera vez grabando una entrevista vía remota, estoy batallando un poquito con el delay y va a parecer que le interrumpo, pero después en la edición sería interesante ver cómo hacemos algunos cortes con la cuestión de la inteligencia artificial, porque estoy pensando y hago una pausa que es ahorita eso que dices de de hacer uso de estas tecnologías para clonar voces, imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos va a servir también para eso y para hacerlo parte de la experiencia de contar cómo es que llegamos a presentar un producto con la ayuda de estas tecnologías. El producto sería el episodio en sí. Y su contenido, ¿no? Te hice esa pregunta, Dania, que bien pudiera haber sido mejor para el final y me gustaría que la retomáramos al final de esta conversación, porque siento que de entrada es a los que casi no estamos versados sobre ese tema de la informática, las ciencias computacionales, etcétera. Es la primera, en cuanto empezamos a darnos cuenta de la dimensión de este fenómeno, nos empezamos a hacer esta pregunta directamente, ¿dónde vamos a parar? Y nos empezamos a imaginar escenarios como los de los supersónicos, en el mejor de los casos, como el de Terminator, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando alguien se acerca a este tema, por lo general es con una aproximación fatalista, porque en las noticias, en el mainstream, se ha manejado, sí, claro, los peligros del no control, de la no regulación de esta, de este, que puede ser un monstruo o una herramienta gigante. Entonces, se crea una ola, sobre todo, de desinformación al respecto. Entonces, muchas personas que no tienen acceso a esa información, que son estos que ya sea a voluntad o por necesidad no tienen acceso a los recursos tecnológicos, quizás estén muy ajenos de la de, pues del tema, ¿no? Entonces, ¿cómo a mí me da vueltas en la cabeza cómo abordarlo de forma que pueda ser técnicamente accesible para todos? Es su comprensión, a la vez no dejar de lado nada ni simplificarlo al grado de dejarlo sin esencia, pero sí creando filtros, no sé si filtros porque no se va a quitar nada, pero sí adecuando, dándole la importancia debida debido al impacto que puede ocasionar, hacer de este una conciencia acerca de entrada. ¿Cuáles son las áreas en las que puede intervenir esta tecnología? O sea, no le estamos dando dimensión. Tenemos, sí, la cuestión del chat GPT, más en las noticias, más a los creadores diciendo que todo es muy peligroso, que hay que recular o que hay que detenernos. Todo eso causa incertidumbre. Y en la incertidumbre, pues se cometen muchas tonterías, ¿no? Y ojalá que nos diéramos un poquito más de prisa para profundizar en lo necesario sobre esto y ver qué vamos a hacer, cuando menos conocer de qué se trata. Porque como bien dijiste, de un día para otro tú te encuentras con cosas que no te imaginabas que iban a avanzar a esa velocidad y con esas dimensiones. Entonces, si para allá vamos, ¿cómo sería bueno ir? Yo te pido en esta ocasión, Dania, que para no perderme o perdernos, nosotros quienes escuchamos, que los datos, yo confiaría en qué consideras tú que son los elementos que debemos conocer, o cuando menos por dónde entrarle al tema, y a la vez cómo correr la voz o cómo poder pasar esa información a otras personas. A lo mejor podemos compartir, ¿puedo compartir pantalla? Creo que sí. Creo que sí. Según esquema, ahí me dice que el anfitrión, yo creo que tendrías que habilitarlo. Vamos a pizarras, todos los participantes, todos los participantes. Ahí está. Ahí parece que ya no se pudo. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ah, es que no sería en pizarra, sino en el cuadrito, una flechita hacia arriba, compartir pantalla. Le voy a quitar los subtítulos, al cabo que luego lo editamos. Igual esta reunión dura 30 minutos, Daniel, pero si se nos corta, hacemos otra. Okay. Que no, y ya no. Me parece, a menos, no creo que necesite salirme. Parece que pueden no ser Si quieres, búscale con calma unos 3, 4 minutos para que lo busques con calma. O te espero aquí como quieras. lo que pasa es que tú ya le pusiste ahí que yo puedo compartir pantalla. Sí, dice opciones A de pizarra. Perdón, perdón, perdón. A ver, compartir pantalla. Un participante puede compartir varios participantes. Sorry. Estaba en Ahí pizarras está. ya. Ahí está. Ajá. Entonces sería entonces, no sé, ahí está. Muy bien. Pues para empezar, o sea, me gustaría nada más especificar aquí, ¿no? Lo que se considera, tenemos que considerar que estamos hablando de general de las tecnologías, específicamente de una forma bastante avanzada, ¿no? La inteligencia artificial es una rama de la informática y que dice que están todas las ramas más comunes y gracias a todas ellas pues se da la inteligencia artificial generativa, que son los chats. Desde chatbot hasta los chats más avanzados con los que estamos conviviendo ahora. Y aquí, claro, ¿no? Es una manera de platicar con una tecnología que en apariencia se siente muy humana. Claro, los que tuvieron que trabajar desde elementos mínimos, binarios, ¿no? Datos binarios, pues fueron los informáticos y nosotros estamos viendo ya el resultado, mucho, mucho trabajo, muchos años de trabajo y de necesidad de desarrollo de otras tecnologías. Lo que hacen estas inteligencias artificiales generativas, en español, ¿no? Ya, es la generación de contenido original a partir de datos existentes, ¿no? Y utilizan para ello, pues, algoritmos, es decir, indicaciones que se le dan previamente o criterios que se le dan, ¿no? A la máquina. Y ya lo novedoso pues son las redes neuronales avanzadas, es decir, que están intentando simular la mente humana, cómo opera, ¿no? Por varias capas. Entonces, aquí traigo este esquemita que no es lo que regularmente trabajo, pero quise medio separar las ideas, me gustaría seguir trabajando esto. Pero la primera parte, en la superior, pues está un poco para poder entender visualmente cómo funcionan las inteligencias artificiales generativas. Se supone que muchos de quienes las han creado, el deseo es buscar la verdad, no tienen la esperanza de que ahora a través de una inteligencia que puede manejar tantos datos recuperados desde Internet y dicen que ellos han digitalizado muchos documentos y que con gente, un cerebro que tenga toda la información registrada y que a partir de ello pueda hacer síntesis, resúmenes o interconectar, ¿no?, la información. Para ello, pues se necesita simular el cerebro humano, que es el cerebro inteligente, ¿no?, de mayor inteligencia que conocemos, lo que creemos. Y lo que hacen es, pues, como al mismo tiempo que el cerebro nuestro trabaja como por subcapas, así lo representan. Están trabajando varias informaciones al mismo tiempo y se van conectando en esas dimensiones, ¿no? Pero se supone que hasta ahorita todavía esta inteligencia no sabe cosas, menos hablar de tener conciencia. Para eso necesitaría tener una autonomía, ¿no? Solamente es predictora de coherencia, están intentando simular, pero bueno, las siguientes semanas vamos a ver qué tanto logran avanzarle. Porque estamos viendo muchos, muchos avances, ya que la gente está utilizándolo tanto, de tal forma que le está enseñando gratuitamente, ¿no? Cómo cómo funcionar mejor. Y además, pues la gente de que está en los países, pues no entre los más ricos, hay gente que está supervisándolo, ¿no? Con todos los sesgos que eso puede implicar. Personas en África, creo que hay muchos, y en América del Sur, hay como un tipo maquilas, ¿no? Donde está la gente revisando todo lo que, la respuesta a las preguntas, cómo funciona específicamente, bueno, la inteligencia artificial generativa. Y pues son ellos los que están detrás. Entonces, imagínate, los algoritmos son indicaciones, dicen, bueno, si te van a preguntar, y eso pasa no solamente aquí con esos algoritmos, sino también a los cerebros, a las mentes humanas, que si nosotros pedimos, y como ya ha pasado, que nos diga quién, en un estudio se preguntaron, ¿quién es posible que reincida más veces, ¿no? Las personas blancas o las personas afroamericanas en Estados Unidos. Y bueno, pues la lógica, viendo los datos, siendo uno muy ingenuo, diría, bueno, pues aquí según las estadísticas, los afroamericanos, pero en realidad lo estás viendo de forma descontextualizada. Esto es así porque regularmente se encarcela, se persigue, ¿no?, a las personas con... bueno, por discriminación, pues se persigue a estas personas y son las que caen en las redes de las cárceles. El problema no es que estén mal las estadísticas, lo que está mal es la interpretación, ¿no? Tener un pensamiento crítico para saber por qué los resultados son estos. Entonces, ahora imaginemos que hay gente que tiene ese nivel, que no son personas con estudios superiores ni con... E incluso, ¿no?, si los estudios superiores, ¿qué nos garantiza que las personas que están supervisando las máquinas tengan el desarrollo de un pensamiento crítico? Pues por eso es que está habiendo muchos problemas en la actualidad, ¿no? Donde presentan muchos sesgos las computadoras. Pero bueno, a un ingeniero de Google dijo, bueno, es que este loro amaestrado, diría Chomsky, ¿no? Frente a esa imagen del loro amaestrado, este ingeniero de Google se pregunta o cree, ¿no?, que las máquinas están empezando a sentir. Y uno se queda pues pasmado y dice, pues, ¿de qué máquinas están hablando? Porque las máquinas de las que tenemos acceso, escuchaba el podcast de Franco Félix, y efectivamente decía, o sea, es que son como estar platicando con alguien con muy poca educación, ¿no? Alguien que no sabe mucho. Y que te cuenta cuentos muy básicos, con unas estructuras además básicas, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, si es la experiencia de nosotros, y en mi caso que he estado trabajando con varias plataformas, claro, ahorita resulta impensable que una de esas máquinas, una de esas inteligencias pueda sentir. Si no tiene conciencia, pues sentir. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿no?, salta otra cosa, que nosotros estamos trabajando con versiones, digamos, comerciales muy básicas, y la gente, los ingenieros que las están creando, pues están trabajando con una versión muy amplia, ¿no? O sea, si de por sí del ChatGPT-3 al ChatGPT-4, creo que entre 60 o 100 veces mejoró, ¿no?, cómo se comportaba, y esa es la versión a la que tenemos acceso nosotros. Ahora imaginemos, ¿cuántas veces más está mejorada la versión original a la que ellos tienen acceso? No sabemos si cuando él dice, es que esta inteligencia se muestra como algo que siente, ¿no? Pues yo creo que está hablando de ese tipo de máquinas, porque con las que nosotros tenemos contacto, pues no, sí se parece más. Si no un loro amaestrado, es lingüista Chomsky, claro, para ellos todo se reduce a códigos, etcétera, ¿no?, a símbolos. Pero bueno, pues no es que esté muy, muy avanzada, y sin embargo la estructura en general, ¿no?, esto de las subcapas, los modelos lingüísticos de los que se echan mano, las redes neuronales generativas, es decir, que generan, se supone, ¿no?, respuestas más o menos originales a partir de mucha información. Si ponemos a muchos sujetos frente a la misma información, pues cada quien va a generar información original, ¿no? Es lo mismo que le pasa a esta inteligencia. Tiene aprendizaje profundo y tiene algo llamado superación personal recursiva, es decir, que en segundos puede dar respuestas y puede aprender de sus propios errores. Entonces, básicamente eso es, ¿no? Encuentra y maneja más datos, patrones y relaciones que nosotros en menos tiempo. Entonces, para poder hablar un poco de lo que tú me preguntabas, de estas cuestiones sociales, las implicaciones sociales, político-económicas, ¿no? Que podríamos englobarlas como socioculturales, bueno, tenemos que ver que efectivamente esto que empezó siendo un sistema binario de unos y ceros, y luego que vemos, por ejemplo, esos códigos cuando vemos una imagen o un video y luego vemos todo el lenguaje de forma binaria, pues son millones y millones de datos solo para poder crear una imagen, ¿no? Y esto nos lleva a pensar quizá que a lo mejor si están simulando nuestra mente también es así, muy parecida, ¿no? Es lo que dicen algunos teóricos. Si se imaginan que nuestra mente también, si nos vamos a la época primitiva, pues nosotros teníamos los sentidos y nuestro cerebro genera una mente y pensamiento gracias al contacto con lo externo. Pero en esa manera de relacionarnos con lo externo vemos fenómenos como el agua, la lluvia, la altitud, longitud, pero no podemos definir bien qué es eso, nomás vemos así como impresiones, ¿no? Entonces, quizá el cerebro en ese momento pues no tenía un lenguaje y cómo estamos captando con imágenes, ¿no? No muy, se le llaman imágenes escópicas, pero son mucho más complejas, pero no teníamos acceso a ese tipo de imágenes, son imágenes más directas, ¿no? Entonces, haciendo una equiparación, como el desarrollo de la inteligencia artificial actual está pues a su manera, pero escalando en complejidad, y nosotros a nuestra manera pues escalamos también en complejidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Si quieres. ¿Qué es lo que puede pasar? Si quieres terminar. Bueno, pues que todo esto puede llegar a la singularidad, ¿no? Pues estoy dando un brinco enorme, o sea, de la informática, o las tecnologías, la informática, el desarrollo de la inteligencia artificial, de las máquinas que aprenden, hasta las máquinas, ¿no? Estas generativas, pues ya estamos muy cerca de que la realidad llegue a cambiar tanto que no la reconozcamos, porque se cambian las reglas, ¿no? Se cambia todo, se pone patas arriba. Y para eso, pues, hay muchísimas películas distópicas sobre todo, utópicas, negativas, que nos muestran qué podría llegar a pasar si estas inteligencias, y aquí, verán, si me permiten, cobran autonomía a tal grado que, como dicen, ¿no? Ahorita estamos en una etapa débil del desarrollo de la inteligencia artificial, estamos pasando una etapa fuerte y luego pasaríamos a una superior, ya la superior sería la singularidad, el cambio. En la etapa débil, bueno, pues las inteligencias hacen tareas programadas muy específicas, creo que aquí está la Alexa, ¿no? Son programas muy específicos que se les da una instrucción, una sola tarea, y hacen ese trabajo repetitivo, ¿no? Como podemos ver aquí con la información de Picoline. Y luego, lo que se supone que estamos pasando, pero claro, ahorita se está simulando como el proceso cognitivo de los humanos, ¿no? Se está intentando simular y se esperaría que igualara los procesos que, como si le pusiéramos un test de Turing, de tal grado que no pudiéramos diferenciar quién es una máquina, si hiciéramos un experimento ciego, ¿no? Que no puedo ver quién está del otro lado de la pared, intento adivinar de esos dos seres que están ahí atrás quién es humano y quién no. Y si no puedo saber cuál de los dos es humano, pues se supone que